Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a los que estaban y a los que se están sumando ahora. Son las 22:03 de la noche. Estamos nuevamente pasando la onda. Capítulo número 13 de nuestra octava temporada. Aquí estamos, capítulo 342 de nuestra historia. Y seguimos sumando, seguimos pasando la onda. Estamos aquí en vivo en FM La Patriada. Nos escuchan por www.fmlapatriada.com.ar. También nos pueden buscar en TuneIn y en Radio Cat. Estamos saliendo en simultáneo. Grabamos también para el Instagram. Sean bienvenidos, como dije recién. Esto, como no puede ser de otra manera, arranca con buena música. Escuchá. Escuchábamos recién era OK Go haciendo Get Over It y ahora suena Magic haciendo Rude por debajo. Y le damos la bienvenida a todos los que están ahí del otro lado haciendo el aguante para lo que es la noche de hoy. Como siempre, esta hora va a ser una sacudida a tu cabeza. Te vamos a patear la silla para que te muevas un poquitito. Así que vamos a estar dándote temas para que bailes, te vamos a estar dando agenda para que hoy, a pesar de los 9 grados que está haciendo en este momento y que anuncian que va a bajar a un poquito más, vas a salir, porque hay buenas opciones para hoy a la noche, así que te vamos a estar contando fechas para hoy a la noche. Y ya está acá también con nosotros Anne Spiel, así que vamos a estar charlando con ella, vamos a estar hablando de su nuevo material, de su historia, vamos a estar pasando la onda. Hoy no tenemos música en vivo, pero hay una gran razón para eso, es que la señorita está en un estado como la gran mayoría, te diría, de los porteños, que estamos un poquito tocados por este frío que nos azota, que no solamente viene desde los pechos de los jugadores de fútbol de nuestra selección, sino que también viene y nos hace percha a todos los que andamos un poquitito en la calle. Además, va a estar viniendo aquí el Chanchi Manu Rivolta y vamos a estar con lo que es la chanchada federal. ¿Qué es esto? No se asusten, no vamos a estar haciendo ninguna cochinada, quédense tranquilos. La chanchada federal se encarga de ir recorriendo el país y traernos música de bandas de diferentes partes de nuestra queridísima Argentina. Hoy le toca a la provincia de Misiones y vamos a estar trayéndoles música desde allí. Se pueden comunicar con nosotros, tenemos lo que es nuestro Facebook, nos encuentran como Pasa la Onda. Tenemos nuestro Instagram, nos encuentran como @pasalaonda, igual que en el Twitter, cosa que yo no sé si se sigue usando realmente el Twitter. Hay gente que sí, hay gente que no. Yo la verdad nunca le di mucha bola a lo que es el Twitter, pero bueno, si se quieren comunicar también lo pueden hacer por esa vía. Además, nos pueden mandar mensajitos. Sí, tenemos el WhatsApp, que es 11 22 34 96 72. Queremos escuchar sus opiniones, queremos ver cómo los trata el frío y queremos que, sobre todo, pasen la onda. Quédate porque recién arrancamos. Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Hola, sí, mi nombre es Siriaco, me tocó la guitarra y canto en Nahual y quería mandar un saludo muy grande para la gente de Pasar la Onda, que están arrancando su octava temporada por FM Patriada. Un saludo muy grande. Quiero saberlo ahora y de verdad, mi amor. desaparezca todo lo que antes estaba. Estamos escuchando es esto que me pase. Ya estamos acá con Anne Spiel. Buenas noches, señorita, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Presentaste, dijiste? No me presenté. Le comento a la gente, mi nombre es Cristian Gabriel de Otto, ya que estamos, y no puedo dejar de también mencionar al señor Robertino Ríos, que está en la operación técnica como todos los sábados, aunque amenazó, me quedé asustado con esa especie de amenaza que tiraste en el programa de los chicos anterior a este programa. Me asusté. No está confirmado. Bueno, menos mal que no está confirmado. Bueno, Miranda también se copa. Hay que reconocerla. También estuvimos con ella. Así que, pero bueno, la verdad que... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No sé, para mí le estuvo con el serrucho ahí. Y viste, cayó. Reestructuración de horario, no. Reestructuración de personal, reajuste temporal permanente, como era el impuesto que cobraba Lisa a los... Bueno, pero pará. Recapitulemos. Volvemos al programa, 22:16 de la noche. Estamos aquí en FM La Patria y estamos con la señorita Anne Spiel. Te soy sincero, Anne. Por lo general trato de serlo igual, ¿no? No solamente en este momento. Es bueno. Sos una de las personas o una de las solistas a las cuales le han pasado la onda. Nosotros tratamos de hacer una especie de cadena y han venido varios artistas que te han mencionado. Opa. Así que la pesa sobre ti una... Hablando de qué me gustaría... No, bien, tranquila. Todos estaban hablando bien. Estaban hablando de la lista negra. Estaban recomendándote como artista. Ay, qué hermoso. Así que contale un poco a la gente de cómo viene esta Anne Spiel, porque pareciera como que sos solista. Al principio eras solista. Ahora estás con una banda. Contanos un poco de esas nanos. Tengo mucha suerte de haber podido hacer una banda, que es lo más difícil, creo, que pasa en el mundo. O que puede... He tenido muchas y es muy difícil mantenerlo como solista cuando uno se maneja con su propio nombre. Y ahora tengo la suerte de que formamos un grupo de amigos más que banda. Ajá. Y que me hacen la segunda y la tercera, la cuarta siempre. Y todo funciona mucho mejor. Estamos pegando muy buenas fechas y la pasamos muy bien. Y yo estoy bastante feliz al respecto. ¿Y desde cuándo viene el proyecto, digamos? Mira, con la banda es re reciente. Hace un año más o menos que empezamos con esta última formación. Sí. En realidad me refería más a cuánto hace que viene, claro, el proyecto de vos. Siempre. En 2011 fuiste, fue mi primer flyer de Toca Anne Spiel. Así que eso yo lo considero así como el primer... Desde ahí que empezó, 2011, abril de 2011. ¿Fue? En Pilar, en el Grillo Pérez, abriéndole una banda de Pilar legendaria llamada Avanti Esperanza. Y sí, fui con Kobe. Y Avanti Esperanza, han venido a pasar la onda hace muchos años, pero siguen tocando los Avanti Esperanza. Creo que hasta hace poco estaban tocando. Yo creo que va en Barcelona la banda. Algo. Ah, mirá, no estoy tan enterada. Sí, habían arrancado así. Una cosa así. Bueno, también muy amigos de Luz, mi hermana, mi manager, la que me trajo aquí. Te mandamos un saludo también. Le mandamos un beso enorme, debe estar ahí de joda. Ahora que se mudó a Capital y no ahora está escuchando. O sea, definitivamente no lo está. No, ya está de joda. Imagínate, les abría a ellos, estaba lleno el lugar. Yo hacía covers en ese entonces, así empecé, digamos. y me había armado una banda de unos pibes geniales que se llaman Frisbee Morta, también otra banda de Pilar terrible, y eran mi banda y yo no lo podía creer. ¿Vos sos de allá? Soy de Pilar, sí. De Pilar. Hace 4 años, 5 que vivo acá en Capital. Pero imagínate, 2011, estamos en 2018, 7 años. Y hace uno que armé la banda con la que ya estamos tocando hace un año. Bien. Así que estoy chocha. De lo mejor, digamos, porque ya toqué mucho tiempo sola y venía tristona. Sí, en realidad, lo que a mí más me llama la atención de los solistas, porque hay como una nueva camada, ¿no? La gente, mismos bandas que se deshicieron y salieron 4 solistas, 5 solistas de las bandas. Me encanta igual. 5 solistas de la banda, eran 25, ¿cuántos? No, digo, todos se hicieron solistas de la misma banda. Y aparte también se empezó a abrir la oportunidad de tocar en lugares capaz más pequeños. Exacto. Sí, a full. Bueno, yo logré en Brasil y en Brasil pasa eso. Yo tocaba en una pizzería, por ejemplo. Mirá. 3 horas en una pizzería. ¿Ya como Anne Spiel o...? Sí, me anunciaban como mi nombre, pero hacía covers. No, con mi nombre, pero haciendo covers todos de chicas, de mujeres populares. Ahí en Brasil. Y me harté un poco de hacer covers y de laburar ahí medio pelo. Entonces vine para acá y activé con mis canciones. Pregunta. Soy una persona que por lo general cuando le viene una pregunta la dispara. Bien, muy bien. No hay tanto filtro en el medio. Cuando estabas haciendo covers, digamos, ¿te sentías como que en algún punto decís, bueno, pero en realidad no estoy haciendo nada en realidad? Sí, además en un momento. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno, basta? Y tuvo que ver con un montón de cosas. Primero que venía sintiendo que me aburría, ya cantaba las canciones haciendo cualquiera, improvisando pero a lo loco, tratando de hacer lo más raro y difícil que pudiera. Y me he dado cuenta que el mismo en Brasil fue que me di cuenta que estaba laburando una banda, por eso digo que ahí me pasó el clic. El feedback que recibía no me dejaba contenta. Además, a pesar de que era muy bueno, no me satisfacía y me quedaba como tristona. Y también sucedió algo en mi familia muy fuerte y yo estando afuera que me hizo volver y no dudarlo. Y quedarme acá junto a mi familia y haciendo mis canciones. Y necesitaba que me dijeran en español, en castellano, tipo, muy bueno, che, felicitaciones, ya estaban. Sí, aparte el portugués no me funcionaba. Claro. No me satisfacía, era eso. Muito bom. Ah, parabéns. Y eso es lo que digo, el parabéns no me hacía feliz. Claro, no lo sentías propio, claro, capaz, sí. ¿No? Si bien la interpretación podría estar bien. Full, tenía unas críticas geniales y unos comentarios geniales, pero además me había hartado de hacer covers también. No sabía ya qué vuelta darle. Bueno, y a partir del 2011 ya lanzada como solista directamente. Exacto, y aprendí un montón. ¿Con canciones propias ya de entrada? No, desde ese momento no. Después pasó lo de Brasil, canciones propias desde 2014 más o menos. Uh-huh. Antes ya venía componiendo, yo siempre compuse de chicas, pero no me había mandado. En 2014 dije, bueno, pa. Y volviendo a lo de las artistas que me dijiste que me mencionaron, lo bueno y creo que lo mejor que me pasa es que más que como artista o como cantante o como música, soy amiga de un montón de gente primero, eso es muy lindo. Bien. Entonces por ahí no es necesario que le guste mi música, pero la gente me quiere y yo la quiero. Soy una persona querida, dice la me quieren primero, por ahí no les gusta, pero ya está, los tengo ahí. Claro, ya lo tengo. Y eso es clave en la como vida. Como amigos. Ser más que nada amigo de la persona es mejor que ser compatriota y compañero o colega musical. Sí, capaz que el reconocimiento, ¿no? Más que nada en lo personal, en lo musical. Yo busco eso mucho en colegas, digamos. Busco conocer los que me gusten como persona. Si no, me gusta como persona, la música por ahí no me gusta. Pero me gusta como persona y como que la música también cambia. Ajá. Me pasa eso con muchos artistas. Y para llegar a esta formación, ¿cómo fue el camino, el proceso? Mira, venía hace unos añitos, hace unos meses, con un bajista y un batero. Contratados, pseudo contratados, yo les daba plata, viste, cuando podía. Sí. Y me hacían la gamba un montón. Se mete mi actual pareja, mi novio, como segunda guitarra, yo soy la guitarra rítmica. Ajá. Se mete como primera guitarra, y claro. Eso cambia un montón todo. Pero se me van el batero y el bajista, que eran muy amigotes, muy capos, pero de otra onda también, de otro palo. Y ahí me quedo yo solo con Tommy, mi novio, y ahí surge lo de una alumna que sea mi bajista, que ahora vive conmigo, y de como un acuerdo de vení, dale, toquemos, y venís a casa ya de Torcuato. Y busqué batero por Facebook, que apareció un amigo que yo ni lo había tenido en cuenta, pero un capo total, y que tiene 400 bandas. Claro, ahí formamos el cuarteto. Más que sesionista, capaz. Sí, pero el tipo se pone todas, todos ponen todo. Está, digamos, está bien firme. Sí, ahí, y me acompaña a tocar a todos lados, es buenísimo, es muy bueno. Bien, y ahora ya estás, digamos, en el proceso compositivo de lo próximo. Sí, ya estamos grabándolo hace tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿va a ser un EP? ¿Va a ser un disco? Va a ser un EP. A mí me pasa que, mira, te traje regalitos de paso. Oh, qué lindo. Te traje postercito de la fecha que ahora vamos a hablar. Ahí va, mira. Esto para las redes, stickers y sticker de la fecha. Pero qué lindo. Tenemos al por mayor, vamos a ir a hacer muchos stickers. Bien, sos de las personas. Yo en un momento hacía stickers de pasar la onda, les iba pegando los bondis. Los bondis te los resacan también. Claro. Subte. Regalo, a mí me encantan los stickers, entonces cuando la gente me da stickers me encanta, entonces sé que los aceptan. ¿Viste? Tipo, un sticker, sí. Sí, sí. Un volante por ahí, no, un sticker, dale. Vos sabés que no entiendo a la gente que te rechaza un flyer o un volante. O sea, es un papelito, no te gusta, agarrás bollito. A mí, ya ves que yo también pensaba eso. Desconfío de la gente que no agarra un flyer. Pensaba eso. Ah, y también te dicen, pero es laburo y qué sé yo, pero también un poco lo de hacer mucha publicidad gráfica también a veces me causa rechazo, sobre todo en las grandes empresas. Y ves que están los volantes en la misma cuadra tirados. Ah, sí, sí. Eso me da un poco de... Y le digo al pibe, no, mirá, estamos haciendo mugre. Pero bueno, depende de qué sea. Los volantes así de gente más humilde los regalan. Bien, ¿y todo esto lo armás vos? Sí, lo diseñamos nosotros y lo armamos y yo voy y lo imprimo. Y funciona bastante y son lindos los stickers. Bien, bien ahí, o sea, no en bondis, en bondis no. No, en bondis no, te lo sacan. No, pego en algunos, en los postes, viste, donde ya hay un montón de flyers y esas cosas. Claro, ya no es que invadís un lugar, sino que utilizás uno que ya está invadido. Claro, cuando hay, digamos. Sí, exacto. Y muchos en los lugares, en los boliches también, porque viste que pegan todos en los baños. Claro, pegan mucho de fechas y todo. Así es, así y voy es. Poniendo abajo de los mismos míos. Claro, yo lo hacía en un momento que no lo hacían tanto, en 2010, 2011 lo hacía. Ajá. Y después sí, me los empezaron a sacar todos, así que dije, bueno, listo. Y también con la cantidad de bandas también que surgieron y al toque todos con... Claro, todos haciendo la misma, pero bueno, hay que buscar de alguna manera siempre una forma de diferenciarse. Me decías recién que están ya laburando algo nuevo y, sí, y nos trajiste algo también para escuchar, que eso es parte de lo nuevo o yo estoy equivocado. Sí, que lo lanzamos por YouTube, una grabación de Apego justamente, que es el tema que le va a dar el nombre al próximo EP, que estamos grabando con los chicos, pero mis procesos compositivos son así, va a sonar ahora, parece Apego. Mis procesos compositivos a veces son random, ¿viste? Ajá. Y lo que puedo grabar también es random. Entonces vamos a sacar este EP de 3 temas, pero antes va a salir un single y yo voy a sacar un tema que estoy produciendo yo y grabando yo también. Entonces bien. Voy sacando así, no en un proceso de disco, no me puedo adaptar a eso, mi vida no se logra adaptar a eso. En algún momento ojalá que se adapte mi vida a hacer todo el proceso de un disco, pero por ahora voy así, a de a 3 temas, de a EP, de a single. Bueno, está bueno, es un ritmo que está bueno. No falla tampoco con la modernidad. Ahora lo vamos a seguir charlando un poquito más en profundidad, pero te voy a proponer que escuchemos Apego ya. Le escuchemos Apego. En vivo, en Matienzo fue esto. Conoce un poquitito más. Estábamos con el Speedy, pasa la onda, escuchá. Volvió a dejar que escuchábamos recién era Apego. Seguimos aquí con Anne Spill. Y bueno, esto va a ser parte de lo próximo. Próximo e inmediato. Exacto. ¿Qué? Es bastante viejo el tema. Siempre me pasa eso también. Sí. Temas por ahí viejísimos, un tema nuevo. Y los mezclo. Como que se van dando las cosas, se resuelven a destiempo. Igualmente sos más fan, digamos, del corte. De sacar un corte, otro corte, un EP, sí, capaz. Bueno, ahora no me vino el LP, me vino esa idea de producir con distinta gente, no, bueno, por eso también vino lo del proceso del disco. Uh-huh. Proceso del disco. Bueno, hay gente que ahora está produciendo discos enteros, pero cada canción producida por distinta gente. Está bueno. Sí, se está haciendo eso, se está haciendo bastante. Y por ahí es una buena propuesta, porque así voy también. Mira, este tema le gustó a alguien, bueno, vamos a hacerlo. ¿Te gustó este, Duki? El que escuchamos recién, ¿con quién lo laburaste? El rockero que sonó recién. Sí, Apego. Ese es el que estamos laburando. O sea, la versión esta de banda fue la que hicimos con la banda, que es medio producido por mí y por Tommy. Pero lo estamos laburando con Federico Páez, que es el chico que labura con nosotros en sonido. Tienen un sonidista propio, digamos. Ajá. Y con él nos animamos ahora a producir y estar produciendo el próximo EP. Súper importante el sonidista, sí, propio. Es la, difícil capaz de encontrarlo. Muestra, él va a mostrarte. Por ahí vos estás haciendo algo y si el sonidista lo procesa mal, no se ve igual. Sale igual. Es necesario, gente que tenga banda, que esté del otro lado escuchando el programa, el sonidista es un integrante más de la banda. Esto lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, pero es como también en algún punto el operador para el programa de radio. La realidad es que si el operador se equivoca, también es complicado, ¿no? Es como que es una forma también de que el laburo que uno va haciendo, por ejemplo, en nuestro caso en el programa, en la semana, también salga de la manera que uno lo está pensando. Sí, y mejor igualmente, y todo, que y si lo mejora. Por supuesto, además. Bueno, no, tenés operadores y operadores. Roderes de los que te mejoran, lo que te suma un plus. Sí, hay de todo. Y el productor, en el caso de... El productor, digo, el sonidista, en el caso de las bandas... Sí. Es también el que cumple ese rol te hace la mezcla. Exactamente. Como si estuviera mezclando ahí. En vivo. Y muchas veces es la relación con toda la gente de sonido, que a veces es tensa, ¿viste? Muchas veces pasa que la técnica de los lugares es hay tensión. Decime a mí. Si hay uno que medio que va, no va para atrás, ¿viste? No va ni para atrás. Hay mala onda. Sí, este sonista que tenemos labura con un montón de bandas, conoce a todos. Federico Páez se llama, conoce a todos. Y es re buena onda y siempre tira la mejor y termina, viste, haciendo todo con amor y que todos se llenen de amor. Imagínate que eso pase. Es importante. Y viene, me setea el ampli, acomoda todo, ¿no? Pero cambió todo desde que nos acompaña él. Bien, me alegro que haya sido para mejor. Y ahora está pegando unos laburos terribles, así que espero que no me abandone. Todo esto va a ser también, esperemos que no. todo esto va. Esperemos que por lo menos esté para lucir, exacto, mínimamente, ¿no? Exacto. Que es lo próximo inmediato, que es el mes que viene. Sí, ahora, pero faltan dos semanas. Sí, no falta tanto. Ya estamos a 23. El 7 de julio, que sería. El sábado viene, no, el otro ya. Exacto, el otro sábado, 7 de julio. Trasnoche, Lucille, sí. Lucille es un lugar nuevo, que es donde era Belma Café. Exacto. Yo fui a ver un tributo a los Beatles ahí una vez, muy lindo. Y ahora está renovado, divino. Muy bello para ir. Bien, y contanos, entradas, ¿a qué hora, a partir de qué hora toca? Medianoche, ¿no? Medianoche, hay que llegar a las 12 en punto. Bien. Y entradas las puedes conseguir conmigo, pueden hablar con Luz también, con mis redes. A mí la gente se comunica conmigo en Instagram. En Instagram soy @anes_pil. Ajá. Mismo vos me etiquetaste hoy, ahí está la página. Por supuesto, pero y en Facebook, Anne Spill también. Hay gente que capaz no entró todavía al Instagram de Pasa la Onda. Nos pueden seguir como @pasalaonda y ahí encuentran también el link hacia Anne Spill. Ah, buenísimo. Pero para el que está oyendo en este momento y tiene el Instagram ahí, también te puede seguir. Exacto. A vos. Exacto, también en Facebook me pueden encontrar como Ana Spill, que es mi nombre original. Lo tengo puesto en mayúscula, ¿no? Está. En mayúscula está la página. Ahí va. Claro, por ahí si no pones mayúscula... Para el like. Ajá, exacto. Así se enteran también. Pero si lo ponen en minúscula les aparece mi perfil, así que ahí se linkea con todo. Buenísimo. Y así se consiguen las entradas. Yo las llevo a la gente, si llegan tarde no. Pero bueno, en puerta va a haber también. Eso pregunta, iba a preguntar. Si me las piden con anticipación, yo se las llevo a la gente. Sale el Anne Spill Delivery. ¿Precio de entradas? 150 anticipada. En puerta bicoca. Va a estar... sí, baratito. Tratamos de retroceder en el tiempo con los precios. En puerta va a estar 200, así que vale la pena comprarla antes. Y antes hay un show sorpresa este próximo viernes para quien no pueda el 7 de julio. El 7 de julio es nuestra fecha propia, así que siempre va a ser la prioridad. Un la show más fuerte, vamos a hacer, digamos, un show largo con un set acústico en el momento, invitados. Pero el próximo viernes hay un ciclo nuevo en donde nos invitaron a participar. Crudo se llama, va a ser en la confitería. que es un lugar que yo no fui nunca a ver bandas. Pero el otro día justamente nos comentaban una de las bandas que estuvo con nosotros, que en este momento se me está escapando, que habían grabado el disco ahí directamente. Ah, mira. En la confitería. Ah, sí. Sí. Los Handels. Ya que estamos, le mandamos un gran abrazo a los chiques. Así que, bien. Después, eso va a ser el viernes que viene. El viernes que viene, 29. Toca Francia Aglietti de Francisca y los Exploradores. Ah, mira. Cruz de 1915, que es una banda que vi hace poco, muy buena también, abriendo Traslúcido. Y Martín Oliver. Cuatro banditas, ciclo que se llama Crudo, y va. Tiene una propuesta visual muy loca, vamos a tocar adentro un cubo con luces. ¡Ah, qué lindo! Unos disfraces, una performance loca. Me hace acordar un poco, hasta hace poquito fue el lanzamiento del Personal Fest y estaba Louta, que seguramente lo tenés. Ah, que es lo de la burbuja. Qué impresionante lo de la burbuja. No lo vi todavía él, pero vi mil fotos. Está dentro de una burbuja y está cantando y la gente lo va... Arriba de la gente, claro, es como un mosh adentro de una burbuja. Muy bueno, y bueno, imagino. Sí, tengo una amiga que está laburando con él, porque viste que tiene como cantantes y actores. Sí. Y la chica Lou Rod, de la Crew Rod, una banda terrible, está laburando con Louta. Ajá. Tengo que ver una exposición muy... Antes de que lo cambien, porque ya por ahí... Muy interesante. Tenemos que ir cerrando. Sí, muy teatral, muy recomendable también. Y bueno, esto del viernes me llama poderosamente la atención. Sí, vamos a estar ahí como disfrazado de cosas raras, sí. Tenemos que ir cerrando, Anne. No vas a zafar de la pregunta que les hacemos a todos, porque justamente queremos que se continúe. Y como vos llegaste aquí también en gran parte por esta pasada de onda que les pedimos siempre a los músicos, es tu turno de que nos pases la onda de otro artista, de otros artistas, que vos realmente digas, esto lo tenés que escuchar. Tenés que escuchar Nene Almíbar, si no escuchaste. Nene Almíbar. Nene Almíbar, tenés que escuchar, chicos de Pilar. Puf, acaban de sacar segundo disco y son increíbles. ¿Por qué lado? El mejor rock nacional, muy rock nacional. ¿Canción? Sí, canción. No, y con un cantante, viste que los cantantes es una cosa... Es muy difícil encontrar un zarpado, y este es un zarpado cantante. Mejor, zarpado, el mejor cantante argentino que yo haya escuchado. Sí. Es repetimos, el nombre es... Nene Almíbar. Nene Almíbar. Acaban de sacar segundo disco, increíble. No se lo pierdan porque van a ser muy famosos. Bien, ¿alguna otra que quede ahí en el tintero aparte de Nene Almíbar? Hace poco compartí fecha con Emilia Inclán de La Plata, divina, muy recomendable. Emilia Inclán también. Inclán, exacto, de La Plata. Inclán. Y bueno, la Crew Rod, que te los nombré hace un ratito, también tienen que venir. Que muy son, lindos, muy gruberos. Banda y aparte es una crew. Una crew, recordamos a la gente, una crew es por lo general un conglomerado de artistas. Claro, pero porque creo que viene de que hay varios que son de apellido Rodríguez. Entonces es como la Crew Rodríguez. La Crew Rodríguez. Bueno, les estaremos preguntando seguramente cuando vengan aquí a pasar la onda como ¿a quién? Has hecho vos hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Ann. Bueno, gracias a vos por invitarme. No hay por qué. Quería que vengas porque por algo recomiendan la gente. Cuando nos recomiendan, tratamos de ir atrás de la pista y... A full, hay que unir esos lazos. Exactamente, tratamos de pasar la onda, de eso se trata nuestro programa, de eso se trata esta idea. Vamos a escuchar un tema más, ¿te parece? El 7 de julio va a estar en Lucille, sí. Anne Spill junto a Les Aliens, que es la banda que la acompaña a partir de la medianoche. Y ahora vamos a escuchar Mentiras, el si estás corte, de acuerdo. El corte del corte EP. Corte y video. Exacto, así video que del EP. Búsquenla en las redes sociales. Anne Spill suena así, ha pasado la onda y muy agradecidos le estamos. ¡Mua! De verdad. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. Estudio Bru, excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales a tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Desodorante, caminito hasta la sala, otra vez me voy. Llega la chanchada federal. Manuel Chanchi Rivolta toma el control del bus, sale a la ruta y nos trae música de nuestras 23 provincias. El rock que respira en cada rincón de todo el país. No vi palabra de tu boca, me llamó fulgor. Ahoga tanta superficie, me zambullo. Seguimos pasando la onda aquí en el Café de los Patriotas en FM La Patriada, y ya está aquí con nosotros el señor Manu Chanchi Rivolta. Bienvenido, Chanchi. Hello, hello, hello. Muchas gracias, compañero Cristian. Muchas gracias, compañero Robert, como siempre, que siempre que vengo no me acuerdo de agradecerle, ¿no? Porque él también es parte de esto, ¿no? Claramente. Así que siempre me olvido. Ya hace como 5 programas, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos nuevamente, Cristian, en este colectivo. Sí. En esta ruta, ¿no? Imaginaria que vinimos haciendo ya 16 capítulos ya vamos. 16 provincias hemos recorrido. 16 provincias. Con la de hoy 16. Con la de hoy 16. Hoy llegamos a la provincia número 16. Así es, mi amigo Chris. Estamos yendo en este camino por la ruta 14, yendo a la provincia de Misiones. ¿Sí? Bien, nos vamos para el norte. Bien, para el norte, para el litoral, lo último que nos queda en un extremo de nuestro país, ¿sí? Ya en los perímetros, en la limítrofe. La frontera con Paraguay y Brasil. Paraguay y Brasil, tal cual. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es Néctar, ¿sí? Néctar es una banda de Posadas. Sí, ¿sí? Posadas, capital, la capital. Justamente. Claro, exactamente. Bueno, es una banda formada en el 2007 con un sonido particular, fusionando. Funk, hardcore, hip hop, metal y sonidos alternativos. Ajá, ¿sí? Bien. El contenido de las canciones no hablan también netamente de letras que denominan música como que ahondan en la lírica del enfrentamiento de las personas con las diferentes realidades. Ajá. ¿No? Como la contaminación de las mentes, por ejemplo, en lo que es hoy en día el avance tecnológico. Bien, más o menos. Ok, voy haciéndome una idea. Ajá. Es poderoso igual por lo que se escucha. Así es, sí, me gustó mucho. Bueno, siempre que, por ejemplo, que va la Renga a tocar Misiones, son fijas, que son teloneros. Ah, mira. Fijas, sí. O sea, eso estuve viendo por lo menos en las últimas presentaciones que fueron. Y bueno, el Super Trío denomina su música como el verdadero rock salvaje de la selva misionera. ¡Apa la papa! No tiraste descripción, ¿eh? Mirá, el verdadero rock de la selva misionera. Así es, así se denominan los muchachos. Así, con tutti. Un título con todo. Así que bueno, esta es la primer banda, Néctar, me gustó, tiene una onda muy copada, me resulta un poco algo a Cabezones, algunas cosas por lo que escuché, un poco también a por ahí Animal. En la voz. En la voz, en las melodías esas, wow, que es como que se van, ¿no? Así que bueno, me gustó, vamos para arriba, Néctar, la primer banda de esta chanchada federal con su tema Allá y Té. Sería la banda chanche. Ojo, no tanto así, porque si estás escuchando es como arrancó, que también tiene una bajadita, ¿me entendés? Bueno, estamos escuchando a los muchachos de Ninguno, ¿sí? Sí. Son también de la provincia de Posadas, ¿sí? De la provincia, perdón, no, de la capital, de la capital del pueblo de Posadas, perdón. Exactamente, de Misiones. De Misiones en Posadas. Así es. Ahí va. Ahí nos sentemos mejor. Bueno, la banda son un espíritu auténtico del grunge, ¿no? Del grunge alternativo, eso fue lo que me llamó, ¿no? Sí. Escuchar, hacía mucho que no escuchaba grunge, que no me sumaba a lo que eran mis recuerdos de adolescente. Y bueno, la verdad que escuchando el disco de estos chicos me hizo, la verdad, llevar mucho a eso que a ver, a mí me fascinaba, ¿no? En el momento de joven, en crecimiento, y siempre lo llevo adentro, me encanta, ¿no? Pará. Seguimos siendo jóvenes, Chanchi. Ay, bueno, seguimos bueno. siendo jóvenes. Ay, así sí, que cuesta, por más cuesta. Que estemos en los 30, seguimos siendo jóvenes. Es más, vos sos más chico que yo también. Es verdad. Estamos bien, a ver. Así que bueno, los muchachos formados en el 2006 tienen muchas influencias en lo que es el grunge de Seattle. Muchos cambios de integrantes, pero hace 3 años formaron el camino de la banda original que está ahora sonando. No bajan los brazos frente a la difícil escena misionera musical local que hay, ¿no? Y debe ser complicado. Como cualquier escena es complicada, en algunos casos, por ejemplo, como es en Capital y Gran Buenos Aires, por la cantidad de bandas y los pocos lugares que hay, y en lo que es el 23 provincias, uh-huh, que suele pasar mucho, hay pocos lugares para tocar también. Sí, ¿no? Sí, más me imagino por ahí cuando querés empezar a variar de lo que no es dentro del estilo propio, claro, del folclore, de lo latino, de lo que ahonda más en este tipo de tierras, es como mucho más complicado cuando querés tirarte algo que es grunge, ¿no? O sea, claro, es un palo que capaz que no tiene tanto asidero, ¿no? Claro, exactamente, así es. Bueno, más o menos lo que es la lírica tiene un mensaje de que están a favor de la defensa animal, ¿sí? Sus letras se basan en eso, en la defensa animal, poniéndole una voz acompañando al objetivo musical y estético para llevar una impronta a más y más oyentes. Así es. Bueno, cerramos esta segunda banda de esta chanchada, Ninguno, haciendo Ve hacia ellos. Ahora que estamos escuchando, cambio, cambiame la música, fue eso. Sí, como siempre. Me gusta dar estos cambios y sobre todo en el final, viste que como que traigo la revelación, ¿no? Acá queda ya la base, ya se empieza a sonar la base ya, Te empezaste a mover de una manera desde que escuchaste el tititi lo primero. te veo. Estamos escuchando algo, la verdad que me sorprendió, ¿no? Un montón de esta agrupación de che jóvenes, se llama Hip Hop del Monte. Sí. Sí. Los muchachos son del Oberá, del pueblo de Oberá, Misión, ¿no? Bien. Perdón, dos de Posadas y este tercer, esta tercera banda en la provincia de Misiones, de la Chanchada Federal de hoy, es de Oberá. Oberá, así es, el pueblo de Oberá. Sí, bueno, es de como hip hop, pero arranca ya por el año 2004. Sí, donde un grupo de MCs and DJs. Sí, le recordamos a la gente, MC significa Microphone Controller, que sería el, la persona que suele rapear. Y los DJs, bueno, obviamente, aquel que pasa música. Exactamente, esta función no propia del estilo. Sí, y algunos amigos skaters también sumándose a la movida, no era como toda una agrupación de adolescentes. Hoy rapeando. Justamente estuvimos hablando de eso, de la crew, se le dice, al conjunto de personas que hacen diferentes actividades dentro de lo que es más o menos la movida, en este caso el hip hop. Así es, así es. Bueno, se juntaban a producir rap y vagar en el lander del monte, como lo llaman ellos en sus orígenes, ¿no? Son oriundos del barrio Kraus, que parece que es un barrio, por lo que pude leer e investigar, es un barrio precario de esta zona, como un barrio marginal. Un barrio, ¿no?, más humilde. Más humilde, donde empiezan, o sea, donde ellos básicamente hacen el, lo que es el origen de sus letras, ¿no? De lo que expresan. Sí, convengamos que el hip hop es una expresión que justamente salió de los guetos. Ah, tal salió cual. Salió de Bronx, tal cual, del gueto de Bronx. Por lo general está asociada, o estuvo asociada en sus principios, más al sector, digamos, menos favorecido de la sociedad, en un principio, después fue cambiando, obviamente. Seguramente, sí, sí. Bueno, sus canciones la crean en pistas de ritmos, lo que ellos llaman beatbox, ¿sí? Y de ahí rapean y construyen las canciones. O sea que las bases están construidas en beatbox, o sea, el beatbox, les contamos a la gente, es aquello que se hace con la boca. El ritmo es mira, no con sabía. La boca, el beatbox. No lo sabía. Era interesante, muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Por eso, viste, reúne un montón de caracteres muy copados esta gente. Bueno, ellos se manejan en los códigos del barrio. La crew del hip hop, que fue lo que mencionaste anteriormente, de Misiones, ¿no? Como que hay una crew del hip hop de Misiones que sí, de a poco. Sí, es un movimiento que está creciendo enormemente. Claro, que dice que de a poco va creciendo con nuevas bandas y la difusión que estas van teniendo, ¿no? Lo más importante para ellos es tener un mensaje claro y expresivo y que llegue esto a todas las personas que por ahí no lo tienen, ¿no? Sí, que expandir la cultura, la movida. Exactamente. Bueno, mucha revelación en esta banda, ¿sí? Así vamos a ir cerrando, Cristian, el día de hoy, esta Chanchada Federal Misionera, capítulo 16. Antes que nada, quiero despedirme recordándole a todas las bandas, por favor, el mail de nuestro es pasalaondafm@gmail.com. Siempre tiren sus materiales, como se dice, sus yerbas. Que serán más que recibidas porque queremos dar la vuelta a las 23 provincias. Recordemos que ya vamos 23 y esta última del día de hoy es con Monte, del Monte. Hip Hop del Monte, ¿sí? Haciendo su tema, El Hijo de Don Juan. Así cerramos Chanchada Federal, capítulo 16. Adiós. Y a vos te molesta, perdona hermano, pero esta es mi forma de protesta. Esta es mi forma de protesta. Recapacito, voy bien despacito. Si tú no entiendes, niña, yo te lo explico. No quiero que te dejes llevar por lo que te dicen, pero a mí me quedan algunas cicatrices de un pasado como cualquier otro. De un pasado donde están todos locos. De un pasado como cualquier otro. De un pasado donde están todos locos. Recapacito, voy bien despacito. Si tú no entiendes, niña, yo te lo explico. No quiero que te dejes llevar por lo que te dicen, pero a mí me quedan algunas cicatrices. Che, pasá la onda. Acá, Luciano Napolitano. Así una nueva chance. Chance de vida, chance de muerte. Sí, 22:54, pero todavía tenemos un poco más para pasar a donde llegue el momento del top 3. Top 3 de fechas para hoy. Arrancamos por Lucil, donde va a estar tocando justamente nuestra invitada de hoy, pero el próximo 7 de julio, señorita Anne Spiel, pero hoy, en Lucil, va a estar tocando la gente de Arcadia, banda que también ha sabido pasar la onda. Van a estar tocando junto con Cookie. Lucil, para todo aquel desprevenido, queda en Palermo. en la calle Gorriti 5520 a partir de la medianoche, como decíamos también antes en la nota con Ann. Hacen doble turno los muchachos de Lucil. Y el segundo turno de hoy está a cargo de los muchachos de Arcadia, pero antes toca Cookie. Así que hay un tiempito como para llegar y poder ver las dos bandas. Pero no es la única banda ni la única fecha que tenemos para la noche de hoy. Tenemos más fechas para hoy. Así es. Bueno, así es, amigo Chris. Justo me tiraste el bando para más o menos el palo que... Era la idea. Estuviste muy bien. Bueno, hoy en Club B, esto es en Avenida Corrientes 5008, aquí en Cava, Buenos Aires, Villa Crespo, acá muy cerquita. Se van a estar presentando Sobre Tus Cenizas, Rebel y Retrovértigo. Ahora, en un ratito nomás, menos de una hora, hoy mismo 23:45, suena el metal en Club B. Y de esta manera vamos a cerrar con el Top 3. Top 3 de fechas para la noche de hoy en La Reina. Ya voy a tener que pasar por allá por La Reina y decirle, chicos, los estamos nombrando todos los fines de semana. Tienen un centro. La venís tienen, amagando igual, ¿eh? Tienen entradas. Sí. Tienen dos entradas, tres entradas, cuatro, cinco. Tienen algo, sí, ¿no? Les estamos haciendo bastante publicidad porque están trayendo buenas fechas. Hoy, por ejemplo, va a estar tocando la gente amiga de Viejo Empedrado, a quien le mando un gran abrazo. Y también va a estar tocando la gente de Fuego Ritual. También a partir de la medianoche, La Reina, fiesta recomendada. La semana pasada no tiré la dirección porque dije, bueno, voy a esperar que esta semana nos manden algo. No nos mandaron nada. Así que bueno, vamos a intentar una vez más y hoy sí les digo la dirección como para que recapaciten. Como para que recapaciten y se den cuenta que pasar la onda les está pasando la onda, literal. La Reina es en el Teatro de Flores. Esto queda en Avenida Rivadavia 7800. También a partir de la medianoche y así cerramos el Top 3. La de Malena, que no creía en el amor de verdad. Ella cuidaba de su estrella hasta que un día empezó a confiar. Una traición. Y de esta manera le vamos dando final a nuestro nuevo capítulo aquí en FM La Patriada. Hemos pasado la onda, nos ha visitado la señorita Anne Spiel, estuvimos mostrando parte de su material, charlando un poco, conociéndola un poco más también, porque también de esto se trata, pasar la onda justamente, que conozcan un poco más a artistas que realmente tienen algo para decir y nos traen nuevos sonidos, que es lo que tratamos de sumarle a sus cerebrotes y mentes, sobre todo, ¿no? De que hay mucha música aquí en nuestro país, nueva, hay mucha música vieja también, de la que ya conocemos mucho, pero nosotros nos ocupamos de lo que está viniendo, que necesitamos que crezca y necesitamos abrir nuestras cabezas. Así que también estuvimos pasándole fechas recién para que vayan a ver bandas hoy a la noche, que le pongan el pecho al frío y que salgan a ver bandas. Tuvimos la chanchada federal aquí con el Chanchi junto con nosotros. Hoy no te pudimos hacer bailar mucho porque nos apretamos un poco con el tiempo y se nos complicó, pero para la próxima va a haber. Durante la semana se comunican con nosotros a través de lo que son las redes sociales, nos encuentran como @pasalaonda. Básicamente van al Google, ponen Pasa la Onda y ahí se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una página que tiene mucho, pero mucho material, que se los recomendamos, que es www.pasalaonda.com.ar. Nos estamos yendo, vayan a la página, pasen la onda durante la semana. Gente, no nos pisemos la